Apreciado usuario, nuestra institución tiene un área de parqueaderos limitada. Por favor, antes de ingresar a la clínica, ubique su automóvil en el estacionamiento más cercano. Así evitaremos congestiones. Muchas gracias por su colaboración. Apreciado usuario, se encuentra en la Clínica Regional Valle de Aburrá. Le solicitamos moderar el volumen de su voz y guardar el mayor silencio posible, por la tranquilidad y seguridad de nuestros pacientes. Estimado colaborador, nuestra razón de ser es la prestación de servicios con calidad a nuestros usuarios. Te damos la bienvenida a una nueva jornada, donde la clínica te invita a que la inicies llena de optimismo, buena energía y buen comportamiento. Previniendo y reportando en salud, vamos ganando. Piensa qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y qué elemento de protección personal utilizarás. Yo me amo, me cuido y me protejo. Los colaboradores de la clínica son un personal dispuesto a brindarle la mejor asesoría, atención y un servicio ágil y oportuno a nuestros compañeros y usuarios. Saludar con entusiasmo, brindar una sonrisa, escuchar con atención, responder con precisión y mantenerse siempre atento. Reglas de oro que nos permitirán lograr una excelente convivencia con nuestros usuarios y compañeros. Recuerda, tú eres una parte muy importante de nuestro equipo. Contamos con tu compromiso en cada actividad asignada. Estimado colaborador, al trabajar con calidad, logramos que se sientan reconocidos, que sus necesidades individuales sean tenidas en cuenta, demostrando que somos capaces de prestarle un mejor servicio. Cuando colocamos el mejor empeño en lograr las cosas, se demuestra lo mejor de sí. Un puesto de trabajo limpio y ordenado reduce los accidentes laborales, mejora la calidad de lo que se hace, eleva los niveles de tranquilidad y autoestima y permite que usted como trabajador proyecte una imagen de responsabilidad y dominio sobre su quehacer. Utilice las pausas activas para su descanso y para relajar su mente. Abra y apriete las manos, unas 8 veces para cada mano en 2 repeticiones. Mueva la cabeza de un lado hacia otro, de adelante hacia atrás, y también en movimientos circulares. Con estos ejercicios, relaja la tensión que se concentra en esas zonas.